Contenido E. Entretenimiento. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Buenas noches, amigas y amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Entre Cuerdas y Tambores, el programa de la música ecuatoriana tradicional que los hará renacer todos esos viejos recuerdos con los artistas del antaño. Pero también les traemos las nuevas voces del pentagrama nacional. Somos Jorge Luis Isa y Juan Carlos Flores quien les habla y les estaremos acompañando durante una hora. Hola Jorge Luis, ¿cómo estás? Hola Juan Carlos, me encuentro muy bien. Este programa de hoy va dedicado para nuestros hermanos manabitas, mandándoles un fraterno saludo de parte de quienes conformamos Entre Cuerdas y Tambores, debido a que ahí recordamos un año del devastador terremoto que sucedió en esta maravillosa provincia. Por eso, amigas y amigos, para iniciar un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores, escucharemos a Juan Fernando Velasco y el trío Panvil con el tema Manabí. Adelante con la canción. Sueños que retratan halagüeños el espléndido Turquí. De tu cielo eres las tardes en que el sol es una pira, mientras la brisa suspira en tus rondas, Manabí. El Pasillo Manabí, interpretado por Juan Fernando Velasco y el trío Panvil. Me uno a los saludos que les mandó Jorge Luis Isa al inicio del programa, mandándoles un fraterno saludo a la gente de esta cálida provincia y también a los hermanos de Esmeraldas que sufrieron daños. Vamos con más música. Ellas son mis tres voces y ahora vamos a escucharlas. Vamos a escuchar a mis tres voces y su primer tema promocional titulado Tres Motivos del compositor Naldo Campos, autor de letra y música de alrededor de 150 boleros, pasillos, valses, temas bailables y lo más importante, los pasillos. Exacto, Jorge Luis, esa música que nos transporta y nos encanta. Naldo Campos es compositor de los temas musicales Tendrás que recordarme, Por ti llorando, Parece mentira, Aunque no nos digan amantes y otros. Seguimos con más estrenos musicales. Ahora viene Margarita Luje y el tema musical Oso Bravo de la Montaña, a ritmo de paseíto. Disfrútenla. Thank you. Margarita Lugue es una artista quiteña con 24 años de trayectoria artística. Empezó a desarrollar el don que Dios le regaló a la temprana edad de 4 años, cantando música ecuatoriana, interviniendo en diferentes eventos a nivel escolar, colegial y participando en diferentes festivales de canto en los cuales obtuvo los primeros lugares. Es así como a los 17 años graba su primer sencillo de 45 revoluciones por minuto para las más importantes casas disqueras del país. En su trayectoria musical ha grabado 20 volúmenes musicales, los cuales la han llevado al éxito. Ha tenido varias giras internacionales en Estados Unidos, toda Europa, Colombia y Perú, dejando el nombre de nuestro país muy en alto. Para continuar con música alegre, ahora escucharemos a Marjorie Chassis y un mosaico de paseitos. Acabamos de escuchar a Marjorie Chassis, más conocida como la dueña de tu cariño, con un mosaico de paseitos. La artista latacungueña, nacida el 1 de noviembre de 1979, inició su carrera musical en su juventud. Sí, Jorge Luis, Marjorie también es compositora de algunos éxitos musicales que ella misma interpreta. En estos últimos años, su carrera musical ha ido hacia arriba gracias a la humildad y sentimentalismo que ella demuestra en cada uno de los escenarios a nivel nacional. Ahora es momento de cambiar un poco de ritmo y escuchar la música que llega al alma. Claro, Juan Carlos, vamos con Héctor Cox y el bolero Corazón Infiel. Adelante. Escuchamos la canción Corazón Infiel en la voz de Héctor Cox. El manabita interpreta música ecuatoriana tradicional desde muy corta edad. Sus padres y amigos fueron sus pilares fundamentales para que Cox ingrese en el campo musical. Héctor Cox, también conocido como El Genial, le gusta interpretar boleros, canciones como Besos de Miel, Déjame Solo, Mujer Romántica, Estoy Enamorado y Amor de un Tonto. Son parte de su repertorio musical en cada una de sus presentaciones. Enseguida nos acompaña Máximo Escaleras y un nuevo bolero conocido como Niña de mis Ojos. Adelante. Thank you. de mis sueños ha llegado hermosa a endulzar mi vida. Niña de mis sueños, por siempre serás tú mi consentida. Niña de mis sueños, ha llegado hermosa a endulzar mi vida. Niña de mis sueños, por siempre serás tú mi consentida. Niña de mis sueños, te tengo tan cerca, te tomo en mis brazos y beso tus labios. Niña de mis sueños, llévame en tu alma, llévame en tu mente a vivir contigo. Niña de mis sueños, ven juntos. De mis sueños, ven juntos formemos un hogar divino. Niña de mis sueños, juntos proclamemos viva nuestro amor. Máximo Escalera, reconocido como un ícono de la música popular ecuatoriana, quien con una trayectoria intachable de 28 años ha cosechado grandes logros artísticos, con exitosas giras musicales y diversas muestras de cariño por parte de sus seguidores. Suma este año a su repertorio musical el éxito titulado La Foto para el Face. Nacido en el cantón Puyango, al amor de la provincia de Loja, Máximo Escalera desde su juventud manifestaba su interés por la música, formando parte de grupos musicales y diversas actividades artísticas que formaron su gran talento. A lo largo de su trayectoria, Máximo Escaleras ha grabado 33 álbumes. Sus canciones se han ubicado por reiteradas ocasiones entre los primeros lugares de la audiencia en radio y televisión. Ha sido merecedor de varios reconocimientos como Artista del Año, Mejor Intérprete y Embajador de la Música Popular. Seguimos en ese mismo ritmo musical. Y para finalizar el primer bloque de la mejor música ecuatoriana, escucharemos a Marilú Marilema y el mosaico Amor Fingido. ¡Adelante! Con mi vida, te burlaste de mí, dejaste mi almerita

Janet Marisela de Fátima Rosero Cruz es su nombre de pila. Sin embargo, desde pequeña su familia la llamaba Jenny, nombre con el que adoptó artísticamente. Inició su carrera musical a los 9 años en Radio Atalaya de Milagro, gracias a varios concursos de aficionados en los que interpretaba pasillos, entre ellos Lirios Marchitos y Adoración de Amor. La artista nacida en Milagro, donde continúa viviendo junto a su esposo y sus 3 hijos, después de triunfar en algunos concursos musicales, se dio a conocer en Guayaquil como artista invitada de Radio Cristal. Su vida profesional comenzó a los 13 años, cuando grabó su primer disco de 45 revoluciones. Vamos con más música, y ahora suena La Guayabita. La reina de la rocola, como también es conocida, Jenny Rosero, grabó en sus inicios los pasillos Vida de mi vida y Ósculo. 5 años más tarde, grabó un LP con 12 boleros románticos, pero con ese disco no pasó nada. Sin embargo, después de un tiempo, la suerte y la vida de Jenny Rosero cambiarían. Todo ocurrió cuando incursionó en la música rocolera, un género de gran aceptación popular, que en aquellos tiempos estaba desplazando al pasillo y al bolero romántico. En ese entonces, Jenny Rosero graba La Reina de la Rocola, un disco con canciones como Dime Quién Fue, Compárame con Ella y otros. Precisamente la canción Llorarás, Llorarás sonará a continuación. Disfrútenla, amigas y amigos. Terminó. Seguimos conociendo la trayectoria musical de Jenny Rosero. Su mayor logro es que, a pesar del regionalismo en nuestro país, goza con la simpatía de la costa, sierra, oriente y la región insular. Por ello, cada vez que viaja fuera del país, puede llevar una parte de nuestro país a través de la música. De no haber incursionado en la música, Jenny Rosero sería una abogada. Se hubiese seguido con sus estudios, pero los abandonó para dedicarse a su profesión que tanto ama, la música. Lo más duro de su carrera fueron sus inicios cuando le tocó pasar por cosas desagradables, esperar horas para que la tomaran en cuenta, pero nunca decayó. Seguimos con los éxitos musicales de Jenny Rosero, y a continuación escucharemos Cariñito Mío. Adelante. Jenny Rosero recuerda que siempre se fijó metas, sabía que quería ser cantante, soñó con estar en lo más alto de su carrera, ganar y labrar su propio nombre artístico, viajar y dar conciertos en varias partes del mundo. Actualmente promociona su nuevo disco Jenny Rosero, la reina de la rocola, conformado por 13 canciones inéditas y covers. Esta grabación cuenta con arreglos de los hermanos Vera y Naldo Campos, y como invitados tiene a Lucho Silva en el saxo. Poco a poco el programa va llegando a su fin. El penúltimo tema de este especial sobre Jenny Rosero es ¿Qué te has creído tú? has creído tú. Porque yo te quiero, hoy vas a hacerme fieros, jurando que te vas. ¿Qué te has creído tú? Que vas a amenazarme otra vez con dejarme, yo voy a llorar. ¿Qué te has creído tú? Que al ver que te está yendo, voy a salir corriendo, gritando a dónde vas. ¿Qué te has creído tú? Que es un honor quererte, y para no perderte, te tengo que rogar. Acabamos de escuchar el tema musical ¿Qué te has creído tú? Y la siguiente canción y última de este especial sobre la reina de la rocola, Jenny Rosero, es No te vayas. ¡Adelante! Thank you.